bello cuerpo de mujer. Al sentirte tan amada, puedes llegar a enloquecer. Junto al oído, porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido.